Hola, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Ya sabéis que estáis en el 101.8 de vuestro dial FM y que vamos a emprender nuestro vuelo de los martes sobre las músicas tradicionales, las músicas del mundo, las músicas más enraizadas, las músicas en general, las músicas que nos apetece, porque somos cuervos y nos gusta llevarnos al nido todo tipo de música, si no somos muy selectivos. Esto es un grupo pues de los años del hipismo, los Fuchsia, un disco del año 71, un trabajo no muy conocido de aquello que se llamaba por entonces folk rock, y esto es La canción de la nada, The Nothing Song. time. We play another nothing song, but for a choir, led by a Broadwood flute, played by a Jesuit friar. Sunday best, on Sunday stay in bed till two or three. I'm quite austere for one of my degree, but does the hatter really laugh with me? Song of the morning is ours to be sung as we rise. Bueno, los Fuchsia eran un grupo inglés de los 70, el disco es del año 70, para ser más exactos, y básicamente estaba fundado en torno a un músico que se llamaba Tony Durant. Sacaron este disco y ahí se quedaron. Con esto del internet y todo el revival de este tipo de músicas, pues uno de esos discos que se ha desenterrado casualmente, pues especialmente en Australia. Lo que ha llevado que en los 2000 pues sacaran otro disco con una formación totalmente diferente, donde estaba el hombre este, el Tony Durant, pero todos los demás músicos eran jóvenes. Pero así, de estas maneras, sonaban en el año 70. Y bueno, pues ese año en que podía sonar a Fall, a los Beatles y a la banda sonora de una serie de televisión, si te ponías en la misma canción, como habéis podido escuchar. Bueno, pues nos vamos ahora con Hughes de Curzon. Hughes de Curzon es uno de los excomponentes de Malicorne. Y entre otras cosas, pues se ha dedicado en los últimos tiempos a musicar mezclando clásica con diversos tipos de sonidos. En este caso, este trabajo se llama O Extravaganza, y es una fantasía en torno a Vivaldi y la música celta. Y de hecho, pues este tema se llama Sonata Eirin, Sonata Irlandesa. Thank you. Hughes de Curzon y esta Erin Sonata, mezclando a Vivaldi con la música tradicional irlandesa. Vamos a seguir un ratillo en Irlanda, además con el calor que hace, la hierba verde sienta bastante bien. Kella Parker es una intérprete muy joven, sacó trabajo el año pasado, se llamaba The Dreamer and the Dream, y os entresacamos este Present Tense. Keep something Bueno, me he confundido. Pues, Kela Parker es de Portland, el lado este de Oregón, que da al Pacífico, más o menos. Y bueno, pues canta así. Ya había venido alguna vez con este trabajo que se llama The Dreamer and the Dream, el soñador y el sueño. El que sí es irlandés es Jackie McCulley. Esto es un disco del año 71 que se llama como él, Jackie McCulley. Y esto se llama It's All Right. Sister Sarah played the tambourine outside the prison walls. Father Riley sang the words of an old prison song. They sang and played the tune all day until the sun had gone. Still I hear them singing on and on. It's all right, it's all right, it's all right, it's all right. I can break out tonight. It's all right, it's all right, it's all right, it's all right. It's alright, we can break out tonight. It's alright. I am harmless, I am no one, just another blade of grass. The wind, she blow me easy, she blow me fast. And I'm so glad with what I have, I'll try and make it last. Just like Jesus in the past. It's alright, it's alright, it's it's alright, as I steal through the night, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, as I steal through the night, it's alright. I'd ride in my guider until the sun had died. And when she laid me down in bed, she whispered sweet goodnight. Then all the world meant something in my mind. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright. When she turned down the light, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright. When you turn down the light, it's alright. I will make it to the border, I know I will survive. I'll make it to the border on every tear I cry. Bueno, pues ahí está Jackie McCauley y It's Alright. Nos venimos, pues esto era el año 71, ahora, al año 2017, Lew Gitton and the 61 South, una banda de blues eléctrico, con un señor que se dedica a ser hombre del tiempo en la tele. Tiene 3 discos y esto se llama México. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba Liu Yiton, alguien que además hace unas letras pues más comprometidas para que es el mundo del blues eléctrico. Vamos con Lonesome George y Flat as the Hair. We'd be holy again. Lonesome George, seguimos en Irlanda. Y seguimos. McDonald Trio. Tienen un trabajo que se llama Songbox, que recoge canciones tradicionales desde el siglo XIX. Y esto se llama Classified Ads. Bedroom house and 10 acres in Leitrim, the toiling of 3 generations. 10,000 sterling will bring you to Carrick, take us to Paddington station. Let's hope that's all last degradation. Lost on the train between Fishguard and London, somewhere along the long sleigh. A parcel consisting of self-esteem, dignity, kinship, identity, pride. Plenty of value besides. Laborers wanted, no cowboys or wasters. Demolition work in Cobbett Town. Back in the 50s, was Paddy's day, built it. Paddy's can pull it all down. The harp still performs for the crown. Stockbroker, Irishman, upwardly mobile. A triumph of books over slurry. Seeks to exchange an address in North Wilston for one in the Greenbelt of Surrey. Don't like the odor of curry. Blessed Mary and sweetheart of Jesus, you whom my prayers have heard. I pray you to see me through all of my crisis for 35 pennies per word. Guaranteed blessings conferred. Reward for information regarding the whereabouts of Donegal born John McGill. Not seen or heard of for 40 long years. Named in his dead mother's will, grist some slick lawyer's mill. 10th anniversary fondly remembered, annual mass in a Spuffin. He swore he'd come home in a jag or a rose. Instead he came home in a coffin. He left his old parents with nothing. 3-bedroom house in 10 acres and leech from the toiling of 3 generations. 10,000 sterling will bring us to Carrick, take us to Paddington station. Let's hope that's our last degradation. Just a 3-bedroom house and 10 acres near Carrick. Just a 3-bedroom house and 10 acre near Holmes. Just a 3-bedroom house. Muy bien, pues era McDonald Trio y este Classified Ads. Nos vamos a Estados Unidos, es Luther Dickinson. Muy conocido por estos lares con las Sisters of the Strawberry, y esto se llama Till It's Gone. Every ride late last night should have bled into another bag. put on me like a stone. Put your weight on me, hun. Drop it on me like a stone. I take all your heavy weights, light as a feather. I love you, love. Put your weight on me, drop it on me like a stone. Right now I feel like I'm never gonna lay you down. Right now I feel like I'm never gonna let you down. Think about all these beautiful moments that don't stand on the run. I feel like I'm never gonna let you down. So God bless this beautiful morning. So let's go. God bless this beautiful morning. Till is gone. Y el señor Luther Dickinson, pues no gobernando a la Sister of Destroberry, sino más bien ahí haciendo los arreglos de la música. Bueno, vamos con otro grupo de estos antiguísimos ingleses, los Mushroom, otro grupo de folk rock no demasiado conocido. El trabajo se llama Early One Morning. Creo que es un grupo que sacó solo este LP y un EP más. Y el trabajo, perdón, el trabajo, la canción se llama Standing Alone. Bueno, los Mushroom. ¿Y qué iba a decir de los Mushroom? Pues eso, que suenan muchísimo, muchísimo, pues a cosas de esos años. Yo diría que, en fin, uf, los Moody Blues a lo mejor, cosas por el estilo, pues mezclados con un poquito de folk, eso sí. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hemos estado un poco entre la Irlanda antigua, la Irlanda actual, la Gran Bretaña, alguna cosita de blues. Y nos venimos aquí porque es que este sábado 6 de julio y durante el fin de semana se celebra el PIR en Echo. Y bueno, ya lo contamos el otro día, pero os lo repetimos. A las 11:30 si vais está el grupo Mosicaires. A las 13, a la 1, la olla jacetana, una degustación de olla jacetana. A la 1:15, el grupo Le Plaque de Francia. A las 16:30, Arnau Obiols de Cataluña. A las 6, los Vegetal Jan de aquí. A las 7:30, los Errebal del País Vasco. A las 9:30, el paloteao de Embún, de aquí también, claro. A las 12, el grupo Alidé Sans de Cataluña. Y a la 1:30, el grupo Orquestrina Trama de Cataluña. El domingo 7 de julio, a las 12 de la mañana, el grupo Flock de Cataluña. A la 1 se entrega el truco a Juan Mario Beltrán, que actúa a continuación con su trío desde el País Vasco. A las 4:30, Carlos Peñaranda de Navarra. A las 6, el grupo Laval de Echo de aquí. Y cierran los Aragón Transfusión de Aragón, Francia. Y para que se os quede en la mente, os vamos a poner a Vegetal Jan y este vals de tres tiempos, Wagner Ors. Thank you. Bueno, pues podrás oír a Vegetal Jan en el PIR si vas el sábado, como ya te hemos contado. Nosotros no sé si podremos este año, pero bueno, si vais, disfrutadlo. El PIR es uno de esos festivales que uno se tiene que perder y disfrutar en la calle. Nada que ver con estos otros de pago y escenario que hemos estado, bueno, pues poniendo estos últimos meses. Acaban de poner en libertad a la capitana del Sea-Watch, que desembarcó en Lampedusa, como sabéis, y bueno, resulta que ahora, por recoger gente que se va a ahogar, pues eres un criminal. Esto es fantástico. Tumani Diabaté y Sidiki, en ese fantástico disco que tienen juntos padre e hijo, hicieron una canción preciosa que habla, pues eso, de Lampedusa, de ese puerto donde van a parar, pues, algunos inmigrantes y otros no consiguen llegar a él. Lampedusa, Tomani Diabate y Siddiqui. Se te ponen los pelos como escarpias, cualquiera que tenga pelos. Y bueno, pues nos alegramos que hayan puesto en libertad a esta mujer, aunque no, creo que nos entristece a todos el entorno en que está pasando esto y la mierda que tiene que oír uno de las reacciones que tiene la Unión Europea y todas estas historias. Bueno, tengo por aquí el 2019 Festival Internacional Nuits d'Afrique 30e edición, la compilación. Todos los años sacan del Festival de Noches de África pues una recopilación. Y esta está encabezado ni más ni menos que por Salif Keita. Esto es Tonton. Ahí estaba Salif Keita con este tontón. Tenemos a Tere un poco hospitalizada, así que vamos a intentar animarla un poquito. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno cuando está en la cama y no puede? ¿No puedo? Pues resistiré. ¿Qué Bueno, pues eso, si estás en el hospital, pues tienes que resistir hasta que por fin pues te dan el alta y entonces se abre la puerta, ¿no? Thank you. Pues ahí está, si resistes en el hospital, te abren la puerta, te puedes ir, incluso te puedes encontrar un caballo que te lleve en la puerta. La eternidad y descubrí tras de una nube alguien, un caballo con alas viene hacia mí. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Has de saber que yo soy Rocinante. Alejado, el coche me desplazó. Don Quijote me abandonó, cambió su lanza por un tractor. Harto ya. Cambiar el mundo por su sueño, no comprendieron, se rieron de él. Dulcinea le convenció, con Sancho Panza montaron un negocio, una tienda de para el tractor. Don Quijote me abandonó, cambió su lanza por un tractor. Parto ya. Hiciste bien en quedarte aquí, en este valle de paz. Todas las cosas que allí ya no están acompañan tu soledad. Todo lo bello lo he visto aquí, no necesitas en este viaje infinito. Vente conmigo, buen Rocinante, a descubrir lo eterno. Bate tus alas al viento, iré contigo más allá. Bueno, pues es lo que pasa. Ya has abandonado el hospital, te has ido a caballo, te han abierto la puerta y te has recuperado porque, bueno, pues ya estar un tiempo ahí en tu casa hasta que recuperas del todo. Suele pasar porque el hospital te deja bastante destrozadillo. Pero una vez que ya has pasado este tiempo, te incorporas a la vida habitual. Bueno, pero antes de que volvamos a la lujuria y a la vida habitual, pues bueno, alguien te tendrá que cuidar, no sé. Oye, China, lo lamento de este amante de gracia. Que la fortuna le ha dado pesares y sentimiento, la alegría y el contento se apartan de mi persona, que la cuenta la usted. Por favor, tú me estás matando, yo no puedo más. Me voy contigo donde tú me quieras llevar. señora, aquí está el cochero que viene muy hurtado, que dice que la manda a ella una carta al correo y la pareció feo que le llamé sin galón que la cuenta la usted. Por favor, tú me estás matando, yo no puedo más, yo me voy contigo donde tú me quieras llevar. De medio, despacito y caminando, y en su mente cavilando, pensamiento y deseo con su vara le va dando, y al piedra del camino que la cuenta la usted. Por favor, tú me estás matando, yo no puedo más, yo me voy contigo donde tú me quieras llevar. Thank you. Bueno, pues hemos puesto aquí un pequeño set de canciones, pues para animar a Tere, que está por el hospital, pero bueno, saldrá pronto. Eso esperamos. Y Tarifation, que decía Benjamín Escoriza en directo, descanse en paz. Qué buenos eran los Radio Tarifa. Ya que han venido aquí veces, pero cada vez que los pongo se me pone la carne gallina otra vez. Bueno, pues de Radio Tarifa, y ya casi para despedirnos, vamos con la última canción. Y un poco al hilo de los hospitales, siempre hemos querido por aquí en Los Cuervos hacer un programa sobre enfermedades, música curativa o música que ayuda a la enfermedad, porque hay bastantes cosas por ahí, todo es cuestión de meterse. Y lo más que yo creo que nos ha dado un poco de pudor, especialmente a mí, que he tenido bastantes contactos, por desgracia, con los hospitales. Pero bueno, cuando yo andaba así un poco tiradete de hospitales y estas cosas, pues un día me fui a Jaca, así por las buenas, a ver a un conocido, y había por ahí una gente vendiendo discos de segunda mano. Y me vendieron pues una cosa que se llama In Search of the Lost Rhythm, en busca del ritmo perdido. Y ha venido muchas veces por el programa. Era Ernest Ranglin, el guitarrista jamaicano, que no había tenido otra idea mejor que irse a Senegal, y allí se encontró a la banda de Baba Mal, y a Baba Mal mismo, que lo invitó a comer. Y entre otras cosas, Ernest Ranglin pues es un guitarrista estupendo, uno de mis guitarristas preferidos sin duda. El guitarrista de ska por excelencia, porque estuvo en casi todos los discos de los 60, un guitarrista de jazz tremendo, además, y es un gourmet. Entonces, cuando le invitaron a comer, fue, vamos, encantó de la vida. Él lleva sus especias para echarle por ahí a la comida cuando sale de viaje, y en la casa de Baba Mal pues grabó este In Search of the Lost Rhythm, y grabó una canción del difunto intérprete de Cora, que iba normalmente en la banda de Baba Mal, Caudin Sissoko, alguien pues que ha colaborado también con mucha gente, desde los Afrokel Sound System a un montón de discos, a Tumani de Abate, y hay algunos duetos de Cora entre los dos absolutamente tremendos. Y esto es una canción que compuso Caudin Sissoko para su hija Ana Sissoko, que ahora ya es mayor, pero entonces era una niña pequeña. Y no sé, yo lo que sentía cuando lo oía en aquel tiempo me llenaba el corazón, y espero que a todos vosotros y a Tere, que lo está oyendo. Ana, de Ernest Ranglin, y será hasta el programa que viene. Sed buenos.